proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Aquí comienza Agenda Común, el programa que busca la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen nuestra comunidad. Divulgar el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y el norte del Valle de Punilla. Fomentar la participación en la comunidad y la democracia participativa. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro Agenda Común, este documental radiofónico semanal que hacemos desde Cooperativa Vialaba con el apoyo del Ente Nacional de Comunicaciones, de los concursos Fomeca y con muchísimo gusto por nuestra parte aquí en una radio muchas voces, en el 98.1. También nos sintonizan en el www.unaradio.org.ar. Estamos los martes de 11 a 13 horas en vivo y repetición los sábados de 13 a 15 aquí en nuestra radio, y ojalá alguien esté escuchando dentro de muchos años estos documentales y viendo cuál era nuestra historia, nuestra realidad. ¿Cómo nos gustaría, pensamos a veces, poder escuchar esas grabaciones de programas de hace 20 años, ¿no? Y ver qué pasaba y tener un registro. Bueno, con esa intención hacemos Agenda Común, buscando recorrer nuestra historia común y nuestra identidad a través de las organizaciones comunitarias y nuestras instituciones en el norte del Valle de Punilla. Hoy tendremos entrevista con varios emprendimientos, algunos locales. También vamos a recorrer y comprender, conversar qué significa lo que va a suceder mañana, los 434 años del origen poblacional de Capilla del Monte. Un tema polémico, por lo menos para nosotros, que no naturalizamos del todo las cosas, y que nos gusta, bueno, conversar un poquito sobre qué significan esta historia capillense. Después también vamos a estar conversando con gente de diferentes radios comunitarias de nuestra región que nos van a estar contando su historia, sus proyectos, sus objetivos y sus sueños para el futuro, como lo hacemos siempre. La música hoy, una bandaza, no se la pierdan. Hoy, Lucy in the Sky. Recorremos su música, sus canciones. La banda de Lemmy Gabrielli y compañía, grandes músicos, muy jóvenes ellos, que vienen haciendo homenaje a los Beatles, ni más ni menos, ¿no? A la, probablemente la banda más importante en la historia del rock, o del siglo XX, podríamos decir, en el planeta Tierra. Bueno, nos metemos en nuestra Agenda Común, hoy ya con invitados en el estudio, porque se viene el primer encuentro regional de economía solidaria para el buen vivir. Esto va a ser el 23 de noviembre. Ya hace un tiempo que se vienen reuniendo, organizando emprendedores, productores, organizaciones sociales para poder llevar adelante un emprendimiento de este tipo y poder tener continuidad. Va a contar con feria de productores, de intercambio de semillas, radio abierta, reciclado, energías alternativas, intervenciones artísticas, talleres, charlas y la participación de muchas organizaciones. Pero para contarles, me miran como diciendo, ¿para qué nos invitaron? No, están acá Pablo, Lucía, está también Omar. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo andás? Bien. Muy buenos días a toda la audiencia. Lucila, muy bien, muy bien. Buen que día. Ya tiene experiencia en radio. Hola, Omar Grillo, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. No, yo no tengo experiencia en radio. No, sí, claro, sí. Pero sí. Bueno, soy Pablo, acá estoy. Sí, vamos a tener experiencia, la tiene atada también. Bueno, gente que ya ha pasado mucho por la radio. Vamos a contar un poquito, a ver, cómo arrancó esto, cómo fue el origen. Porque nos interesa en este programa, por lo menos también, además de difundir, ver cómo es la génesis de una, en este caso, una articulación comunitaria, ¿no? A ver. Bueno, arranco yo.

invitar a todos, a todas quienes estén resonando con esta propuesta. Los martes 18:30 nos estamos juntando, como decía Omar. Hoy mismo, entonces. Hoy. Sí. Hoy 6:30. Y todos los martes, acá en Casa Taijuma, General Paz 362. Es abierto, lo estamos construyendo entre todas y todas, seamos muchos corazones. Al lado del centro de Jura. Y recordemos la feria. Y la feria es, 23 de noviembre. 23 de noviembre se pueden sumar. De 10 a 20. De 10 a 20 horas en el predio Gabriel Suárez. Bien, eso lo vamos a estar difundiendo, por supuesto, acá, de aquí hasta la fecha. Así que, bueno, muchas gracias, Muchísimas gracias, Fede. Dale, nosotros continuamos aquí en Agenda Común. Ya está Carmen Guerrero para conversar con nosotros sobre estos 434 años de Capilla del Monte. Esto es la banda que recorremos hoy aquí en Agenda Común. Jóvenes de Capilla del Monte, Cruz del Eje. Homenaje a los Beatles, poderoso homenaje. Power Trio. Escuchamos a Lucy in the Sky en este Agenda Común. Gabriel y de Lucy in the Sky, trayendo un poco de data de lo nuevo, de lo que se viene. Muchas gracias por el programa, espectacular, chicos, chicas, gracias ahí a todos por ponerle tanta onda en la radio. Y bueno, hoy vamos a escuchar un poco de Lucy, algo de lo viejo, en nuestro primer disco que está en YouTube, un poderoso homenaje a The Beatles. Es un disco tocado en trío, tocado en vivo, bastante al palo y con todas versiones de los Beatles. Ahora estamos creando lo nuevo, estamos por sacar nuestro segundo disco, se está mezclando, está en proceso de mezcla y tiene temas propios y también algunas versiones Beatles. Estamos como viviendo esta transformación, estamos muy contentos de transformarnos y de, bueno, además de hacer covers y de hacer versiones, también tocar nuestras canciones, ¿no? Lo que uno va creando, estas nuevas formas de expresarse en la música. Así que bueno, prontito sale en las plataformas digitales y esperamos que lo disfruten mucho. Hoy va a haber un adelanto, un mini adelanto en la radio, en exclusiva. Así que bueno, muchas gracias por la onda, por el espacio y espero que disfruten la mañana y la música de Lucy. Gracias, Alemi Gabrieli, ahí, que con muchísima lucidez musical, la verdad que nos vienen dando mucho orgullo, ¿no? De jóvenes capillenses con semejante nivel musical. Da mucho gusto escuchar tanto a esta banda como las otras con las que nos ha acompañado, lo que es, por ejemplo, que estuvieron también tocando en el festival Capilla Suena 1 y 2, en ambos dos. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo, en Agenda Común. Ya nos vamos a meter un poquito más con Lucy in the Sky, pero ya está nuestra segunda invitada de este día y no podíamos dejar pasar la oportunidad de la fecha. La semana pasada escuchamos una entrevista que le hacíamos a Carmen hace 5 años que hablábamos de esto. ¿Cómo anda, Carmen? Buen día, primero. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Carmen, que es de la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte, desde hace bastantes años que viene ya trabajando y que, bueno, la semana pasada escuchábamos, teníamos esta intención y aprovechamos, se comprometió a venir hoy, pero teníamos ganas de empezar a abrir el tema. Y bueno, nos describías un poquito de la historia. A lo mejor, no sé qué les pasa a ustedes cuando cuentan esto o cuando escuchan a la gente de hablar del aniversario, el cumpleaños de Capilla. ¿Qué distancia ves vos entre lo que el imaginario que hay y lo que realmente es? Porque vos la otra vez cuando conversábamos aclarabas, bueno, es el origen poblacional, es una cosa que por ahí no se sabe muy bien. ¿Qué es lo que piensa la gente que es o lo que les dicen a ustedes? Mira, hay gente que está de acuerdo con esto de los 434 años, otros que no, que tendrían que ser menos, otros más, etcétera. Es decir, cada uno desde su postura toma la fecha. Claro, también hay un debate sobre la fecha, ¿no? Eso. Sí, nosotros el año pasado, el anteaño, ya no me acuerdo bien, hicimos un video justamente. ¿De cuántos años tenés Capilla? Era un poco la idea. No sé si habríamos hablado de eso en el reportaje. No. Porque en realidad, bueno, o sea, si tomamos origen poblacional, o sea, si tomamos desde los aborigen como el chingón, etcétera, etcétera, tendríamos mucho más edad. Si tomamos la primera. El primer documento que aparece mencionado, Gualumba y todas esas cuestiones, sí, estamos en la fecha de 434 más o menos. Sí. Yo te cuento, es decir, el 1985, un grupo de gente aficionado un poco a la historia, todo, nos reunimos para ver, bueno, cuántos años tenía Capilla, qué festejo podríamos hacer, etcétera, etcétera. Se fue al archivo de la provincia de Córdoba, bueno, y ahí se encuentra que en 1585 se hace referencia a toda esta región, que Cabrera le da a Jaime, Jaime se lo entrega a sus hijos. Más adelante, bueno, encontramos otra documentación que hace referencia al 1575, donde le da tierras a Jaime y Jaime se lo pasa a su hija Lucía, que en ese momento tenía 9 años. Mm. O sea, según el documento que tomes, estamos ahí. Después, bueno, hay otra gente que nos ha dicho, bueno, pero en realidad Capilla del Monte, ellos nunca vienen. Ninguno de los Jaimes aparece por estos lugares ni nada, es decir, a nivel papeles. Ceballos, el capitán Antonio Ceballos sí ya se viene a vivir a Capilla, te estoy hablando 1695, ponele, que es cuando se casa y todo, forma una estancia, la estancia de San Antonio, y hace una capillita, y entonces era o la estancia de San Antonio o la Capilla del Monte. La gente iba a la Capilla del Monte, los lugareños, qué sé yo. Entonces alguno dice, bueno, tendríamos que tomar como punto de partida el 1695. Hay otra gente que te dice, no, bueno, pero era un cúmulo de 10 casitas, había una estancia donde, bueno, tenían vid, molino, eso está estar documentado. Tendríamos que tomar, no sé, la llegada del ferrocarril. Claro, claro, es difícil. Claro, 1892 llega el ferrocarril a Capilla, que bueno, es el ramal que va a Cruz del Eje, y a partir del ferrocarril, como sucede en todos los pueblos prácticamente de la Argentina, ahí se comienza a poblar, a construir, bueno, lo que nosotros llamamos como la Argentina moderna, ¿no? Sí. Comienzan a venir ya mucho más pobladores, todo. Otro nos dice, ay, sí, no, pero deberíamos tomar el 1889, que es cuando llega Duhrin, que Duhrin se instala en Capilla, que viene Vilche, que hace la diagramación, claro, del pueblo, de calle, de plaza, de cementerio, hace las acequias, los desagües, toda esa cuestión que, bueno, hasta hoy están funcionando. Y bueno, y después nos vamos más adelante y dice, ay, bueno, no, pero Capilla fue una comuna, ah, no, pero tendríamos que tomar intendencia. Entonces, bueno, nosotros hicimos un video con las distintas fechas y que cada uno festeje el día y los años que se le ocurra, ¿viste? Pero bueno, sí, quedamos en que tomamos esto de origen poblacional porque no hubo una fundación, no vino el cura, puso el palito ni nada por el estilo de las grandes fundaciones. Claro. Entonces, bueno, tomamos ahí la de 1585. También porque Capilla del Monte es un pueblo turístico. Era como, bueno, una forma de por ahí de organizar cosas, de traer gente, de traer turismo para esa fecha. Y la de 1575, te soy sincera, es el 30 de diciembre. Entonces, turísticamente tampoco nos servía esa fecha. Entonces, nosotros tomamos la de octubre ante la posibilidad de decir, bueno, tenemos un festejo más, por ahí un fin de semana más, pensándolo más también desde el lado turístico. Claro, que cuajara, que encajara dentro de un... Claro, pero ya te digo, si que decidimos tomar toda la fecha, tendríamos 10 feriados al año. Sí. Así que claro, sería problemático. Tal cual. Y de la historia, la otra vez que conversamos con vos, también hicimos posteriormente una entrevista con Mariela Tulián, que contó, bueno, la otra historia, una historia previa que ellos venían estudiando. Ella se ha dedicado a viajar, bueno, principalmente al Archivo Nacional también, en Córdoba, sí, el Archivo Provincial, incluso el que tiene el Vaticano, donde había algunos relatos, y sobre todo la historia del cacique Tulián y la historia previa, ¿no? En realidad eso sucedió en 1804 a 1809, pero ¿qué hasta dónde se ha podido llegar para atrás de esto? Digo, ¿había gente, había habitantes, había algún asentamiento o esta zona no tenía? Nosotros lo que hemos encontrado son restos, por lógico, restos arqueológicos. Hubo un apuro muy grande como para rescatar restos cuando se iba a hacer el dique El Cajón. Hubo gente que estuvo trabajando ahí, que ha encontrado puntas de flecha y que iban a quedar sumergidas. O sea, ahí se hizo un rescate de material arqueológico. Se visitó y se estudió una cueva que queda sobre prácticamente la ruta 38, cerca de lo que era en su momento San Salvador. Ahí se estuvo haciendo algunos estudios. Los testigos que tenemos en todos lados, que no es necesario andar mucho, si en el río Calabaluma que tenés los morteros y todo, claro, lo demás, sí, ahí debajo del puente a una cuadra. hay material lítico, pero no hay ninguna documentación de quién fue, cómo se llamaba y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Ha hecho todo un rastreo ahí, pero en realidad se necesita gente de arqueología, claro, que venga y que haga los estudios, todo demás. Estamos ahí viendo de conseguir, incluso hay mucho material que, bueno, que es muy factible que ya el año que viene lo podamos concretar, de empezar a clasificar las piezas. Nosotros tenemos, bueno, de dónde surgieron, de dónde se sacaron esas piezas, pero bueno, la fecha. Claro, hay un estudio ahí. La autenticidad. Uh-huh. Porque bueno, yo veo una punta de flecha y sí, me encanta esto y el otro, pero no te puedo decir cuántos años tiene. Eso te lo va a decir un arqueólogo, si sirve o no sirve. Hoy por hoy, alguien con paciencia también se puede poner a hacer una punta de flecha, sí, y sí, en una de esas tiene 2 días. Claro. Sí. Pregunto esto porque a lo mejor, todos sentimos, y lo sentimos ahora, porque que hay un pendiente ahí, porque la provincia en su momento, si no me equivoco, alrededor del año 90, 80 y pico, 90, declaró extintos, ¿no?, los pueblos originarios en la provincia de Córdoba. Fue todo un fenómeno que, bueno, hoy reivindican muchas de estas comunidades que hoy sí se reconocen, pero en su momento se los declaró extinto una provincia que ya no tenía descendencia originaria. Y bueno, eso bloquea, ¿no? Bloquea una parte de nuestra historia. De alguna manera también, es decir, eso de que te dicen que la historia tiene que ser objetiva, es un verso de acá a la China, más o menos. Es decir, claro, vos te pones a estudiar un tema porque te interesa y lo ves desde un lado o desde el otro, y bueno, en esto de la no objetividad, qué sé yo, de la historia, bueno, Córdoba durante muchos años, la historia de Córdoba decía, bueno, si no, en Córdoba no hubo esclavos, por ejemplo. Claro. Es decir, sí, lo mismo que pasa con el tema de los aborígenes, ¿no? Se negaba todo lo que, no, acá no, los esclavos estaban en Buenos Aires, estaban en el Potosí, qué sé yo. Y bueno, hoy por hoy se ha podido rastrear muchos de los esclavos que terminaban huyendo de Jesús María, suponete, o de Santa Catalina, qué sé yo. Uh-huh. Venían a parar por estos lados, ¿viste? Claro. Si no, no se explicaría. Es decir, si acá nunca hubo esclavo, ¿cómo puede ser que en 1960 había un señor que le decía justamente el mulato, que era un personaje más del pueblo, qué sé yo, y tenía todas las características habidas y por haber, ¿viste? Claro. Sí, sí. Es decir, que vino con los ovnis, no. Vino con todo un antepasado. Entonces, la historia, hay pedacitos. Claro, claro, según como la miremos. Claro, y ¿cuántos años hace que se ha popularizado que el famoso sargento Cabral de San Martín era mulato? Sí. Sí. Y lo sabe muy poca gente. Todos hemos estudiado el sargento Cabral, la cancioncita, qué sé cuánto, pero que sabemos que era mulato, no sé si hará 10 años. Claro, sí, sí. Entonces, la cantidad de comunidades originarias que reunió el ejército, sobre todo para, claro, cruzar los Andes, o claro, el ejército del norte, ¿no? De Belgrano. Claro, también. Entonces, es como que, bueno, siempre se están descubriendo cosas y sí, afirmando cosas que antes ni no sé, no se las decía. Claro, no estaba en el relato. Yo me acuerdo. No se las decía. Se hablaba del sargento Cabral, sí, pero nunca se decía que era mulato. Claro, eso, claro, eso no era importante. Uh-huh. ¿No? Hay un bar en La Cumbre, no sé si sigue estando, pero me acuerdo de haber visto que tenía la inscripción muy grande de la fecha esta, porque además compartimos la fecha, o por lo menos... Claro, la cumbre sí toma 1585, el 30 de octubre, sí, que es cuando le dan la merced a Jaime, y Jaime se la da a su hijo, que en ese momento tenía 11 años. Y esa documentación habla, da toda una descripción geográfica, y es desde la cumbre más o menos hasta Yardino, un claro, poquito por ahí. Ahí figura es... que le dan las tierras porque los pueblos que había acá no la producían y la tenían ociosa. Y que no, este argumento, que fue un poco el argumento de la campaña del desierto, de llamarle desierto porque no la utilizaban de la manera en que por ahí teníamos nuestra cultura que venía, la utilizaba, ¿no? Y entonces era como que no la merecía. En la misma justificación que utilizaron para trasladar el pueblo de los Quilmes de Tucumán a Buenos Aires. Claro. Hoy quedan ruinas nada, sí, más. Y bueno, es decir, era la mirada de la época, la sociedad de la época, que aceptaba una sola forma de vivir, y lo que no era de ellos, todo lo demás no servía. Entonces, bueno, sí. Víctor Heredia dice que seríamos hoy si nos hubiesen dejado ser. Claro, sí. La ecología... ¿Qué vienen ahora a hablar de ecología? Claro, sí. Estaba inscripto en una mirada del mundo. Claro, sino... el respeto a la tierra, el respeto a la Pachamama. Somos los grandes descubridores. Uh-huh. Sí, hay que mirar hacia atrás, ¿no? Claro, decir, ese pensamiento, yo tuve la oportunidad en Jujuy de participar de una corpachada. Y bueno, sí, ese respeto que todavía, gracias a Dios, lo tienen, ¿no? De respeto a la tierra, de pedirle permiso, de compartir con ella. Que bueno. Sí, que va adherido a una cosmovisión, no a una intención de decir, bueno, yo sigo mirando el mundo igual, pero cuido. Es muy difícil, digamos, poder recuperar estas cosmovisiones, por lo menos entenderlas, acercarlas, comprenderlas y incluirlas dentro de una visión, porque Capilla del Monte tiene, y por eso también la extensión de este programa, de tener diversas voces, tiene diversidad, y eso da la sensación, como recién hablábamos, vos también lo nombrabas, del equilibrio de la salud, de poder curar tantas heridas, tiene que ver con empezar a aceptar, ¿no?, al otro. Y yo creo que el tema fundamental está en eso, en aceptar y en respetar. Vos podés vivir de una manera diferente a la mía, pero bueno, aceptame la mía, respetame la mía, y hay cosas en que no. Uno no puede transar, ¿no? Así no, claro, está claro. Medio en broma te decía recién, a mí no me preguntes qué capilla quiero. Sí. Yo sola me meto. Sí, pero te lo voy a, por eso te lo voy a preguntar, porque la gente está diciendo, pero sí, tiene que ver con que digamos, y con toda la honestidad, porque me parece que no chocan las visiones. No, ¿no? En esto que te decía yo de la capilla que yo quiero, viste, te decía recién, y bueno, qué sé yo me remontaría a la capilla de los 60. Uh-huh. Pero en la capilla de los 60 vos ibas a comprar con tu bolsita. Sí. Las papas te las envolvían en el diario. Nadie usaba bolsitas. Uh-huh. Entonces, los espinillos no eran después un árbol de Navidad. Claro, sí. Las botellas lleno que van... De. Sí, claro, la botella era retornable en muchos casos. Vos ibas a comprar el aceite y tenías que llevar el envase. Y ibas a comprar la leche venía en botella, te la llenaban, esto y lo otro. O sea, uh-huh, el mundo cambió. Sí. No es que Capilla cambió, es decir, el mundo cambió. Y nos enganchamos con esta cuestión de que es más fácil, de que es más cómodo, uh-huh, de que es más livianito ir a comprar el aceite sin el envase. Bueno, no, nos enganchamos en esa hora, hay que hacer marcha atrás. Sí, sí, muchas veces hemos puesto acá algunos audios donde, lo pongo a él porque ha sido muy explícito en esto, José Mujica, el expresidente uruguayo, sí, siempre dice esto, ¿no? A pesar de todo, no ganamos tiempo. Uno dice, bueno, todas estas comodidades han hecho que trabajemos igual más, que estemos más conectados, que tenemos más. Ay, no. Y no sentimos que estamos liberados a pesar de esas comodidades, ¿no? No, no, no nos han dado más tiempo. No, no, yo no sé. Para mí nos versearon de lo lindo pensando que. Y bueno, por ahí el granito de arena, bueno, más allá de hacer el compo, más allá de tratar de reciclar el plástico, esto y lo otro, por ahí, si vas a comprar papa, bueno, ensucia un poco la bolsita de tela, total, después la lavás. Claro. Y un poquito cada uno nos vamos transformando en cuidar esto del medio ambiente, porque si no, ay, sí, cuidamos el medio ambiente, pero es la cosa cotidiana. Sí, es cotidiana. Es la cosa cotidiana de cada segundo. ¿Viste? Y también, o sea, educar, porque lo que vos nombrás es, bueno, nos pasó algo desde ahí. Y tal vez apuntar mucho a la educación, el que llega, que en general llegamos sin el conocimiento de eso. Y le imponemos al lugar muchas cosas que a lo mejor nunca nos dijeron, che, mirá que acá, claro. Y tiene que, bueno, haber yo eso. Bueno, yo ese rollo lo he tenido mucho, he peleado mucho. Me he peleado con un padre de una exalumna. Porque bueno, no sé por qué fue la cosa, viste, o sea, la síntesis. Él me decía, bueno, dice, lo que pasa, dice que yo me vine acá con mi hija, pero acá no hay ningún shopping, no hay ningún lugar donde pueda ir a entretenerse, no hay juegos, no hay. Sí, discúlpeme. Me engancho con esos árboles. Usted, digo, ¿de dónde viene? De Caballito. Sí. Bueno, vuélvase a Caballito. Sí, claro. Acá no tenemos shopping. Entonces, antes de venirse a elegir este pueblo, se hubiese dado cuenta que no había shopping y para su hija es fundamental el shopping. Sí. Capilla es esto. Después quieren ponerle el shopping, quieren ponerle quieren ponerle el otro. No. Es decir, el que lo elige a Capilla es porque le gusta el monte, le gusta la tranquilidad, le gusta sentarse a tomar mate y escuchar el canto de los pájaros. Sí. Sí, bueno, esto hay que ser más explícitos, ¿no? Porque a veces no terminamos vendiendo eso, o para que haya alguna inversión terminamos a veces, no digo todos, pero los que tienen algunas responsabilidades muchas veces se vende otra cosa, o no sé, es del todo explícito, ¿no? Sobre estos temas y, bueno, va a requerir. Yo alguna vez, hace muchos años, por eso lo puedo decir ahora, yo decía, bueno, pongámosle tranqueras a Capilla. Si queremos defender el monte. Es decir, ¿cómo hacemos que la cosa sea sustentable? Sí. ¿Cómo hizo San Marcos? Uh-huh. Si San Marcos lo pudo hacer, se puede hacer. Sí. Que sea una cosa equilibrada. Uh-huh. No puede ser que para tener un shopping destruyamos un monte. Claro. Estamos todos locos. Sí. O sea, que reneguemos de lo que tenemos todo el tiempo. Claro, no es. Es decir, si renegás, no te gusta, andate. Uh-huh. Nadie te obliga a estar acá. Sí. Nadie te obliga a estar acá. Yo te decía, realmente ese mundo que venía de vacaciones, de esto, el otro, todas las historias, bueno, uno lo vivía como un paréntesis en la vida. Sí. Los escuchaba a los muchachos recién de lo que le pagan a un mozo y qué sé yo. Bueno, primero que eran 4 meses de vacaciones a full. Sí. En primer lugar. Y en segundo lugar, es cierto, es decir, vos veías la diferencia. Terminaba el verano y veías la diferencia. Claro. Mi abuela manejaba una hostería, qué sé yo, y se veía después la diferencia, ¿viste? Se compraba las telas y las zapatillas para todo el año, qué claro. sé yo. Sí. Para toda la familia. Uh-huh. Sí. Bueno, Carmen, la verdad que un gustazo, como siempre, conversar. Bueno, y no terminamos, no hablamos mucho de historia de los 434, pero es parte de la historia. Sí, porque todo. No, aproveché porque la semana pasada pusimos ese audio donde éramos muy explícitos, vos contaste mucho más pormenorizado los detalles, y hoy, bueno, dispararnos un poco más a abrir el juego, a reflexionar y demás, así que te agradecemos muchísimo. No, la agradecida soy yo y la Junta de Historia agradece por mi intermedio. Bueno. Historia y geografía. Sí, claro, claro. No, no deja fuera. La comprometemos a volver a charlar, de otros cuando temas. Cuando quieras me mandas un mensajito, sí. Y bueno. Sabemos que están trabajando temas específicos ustedes y nos interesa también conocer en qué están, Así que la próxima, bueno, charlamos de eso. Después te contamos en qué estamos. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Aquí estamos, comenzamos a recorrer el disco de Lucy in the Sky, la banda local, el Power Trio, en homenaje a los Beatles. Vamos a escucharlos un poquito más. Ya seguimos en Agenda Común. Close your eyes. Músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1, una radio, muchas voces. Please. Estamos escuchando a Lucy in the Sky, Power Trío capillense, y con integrantes también de la localidad de Cruz del Eje, de San Marcos. A ver qué nos dice Lemi. Lucy es una banda que nace en Cruz del Eje, en el Conservatorio Luis Llaneo, hace 6 años. Estuvimos tocando en un evento que requería todas versiones de los Beatles. Era un homenaje del conservatorio hacia esta banda tremenda, que ya sabemos lo que influyó en el mundo y acá en nuestro rock, ¿no? En el rock argentino, que bueno, es un poco también lo que tocamos con Lucy, lo que nos fue llevando a tocar temas propios y bueno, ser parte de eso también. Así que contando un poco la historia de Lucy, nace ahí en Cruz del Eje. Empezamos a tocar mucho en San Marcos Sierras. Los integrantes son Pablo Ríos, de Cruz del Eje, Nicolás Conte, del Salto, San Marcos Sierra, y Emiliano Gabrieli, acá el que les habla, de Capilla del Monte. The money just can buy. 'Cause I don't care too much for money. The money can buy me love, can buy me love, love, can buy me love. Oh, oh. Hacer puentes para reencontrarnos. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Ahí estábamos escuchando Lucy in the Sky, Power Trio, en homenaje a los Beatles. Y en un ratito tenemos en primicia el tema nuevo del nuevo disco que está ahí a punto de salir en el horno, todavía cocinándose, el nuevo disco de Lucy in the Sky con temas propios, esta vez saliendo del formato exclusivo de homenaje a los Beatles, que tanto nos gustaba, pero ahora también con sus propios temas. Así que en minutos, exclusivo, nos acaba de mandar Emi Gabrieli para que pasemos en esta agenda común su nuevo tema de difusión. Como te decíamos, teníamos muchas ganas de hacer este recorrido por organizaciones comunitarias, sociales de nuestra región y empezar a salir un poco de nuestro clima doméstico capillense para conocer y reconocernos también en la mirada de otras organizaciones. En este caso es una organización con la que venimos trabajando en conjunto desde hace años ya, desde por lo menos aquel 2013 cuando nos reuníamos allí en Villa Yardino, todas las radios comunitarias, algunas inexistentes todavía o incipientes, a conversar cómo imaginábamos la comunicación popular, pero también el desarrollo comunitario de nuestros pueblos. Y en este caso estamos en comunicación con el presidente de la Biblioteca Popular Flamante, Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villallardino, y también integrante de Radio La Minga, Maximiliano Bresan. ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Fede? Muy buenos días para vos y para la audiencia. Bueno, ahora te voy a decir señor presidente, ¿puede ser? Con presidente está bien. Bueno, Maxi, contemos un poquito, a ver, nos gusta esto de poder recorrer y escuchar no solo la experiencia, sino entender cómo se originan las organizaciones comunitarias, porque hay alguna clave, no la hay, hay diversidad. ¿Cómo empezó la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones? Bueno, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, creo que como gran parte de las agrupaciones, comienzan por inquietudes de vecinos, ¿no? Uh-huh. Esta comienza ya por el año 88, donde un grupo de vecinos liderados por el señor Roque Rosales se instala en el Cine Teatro Alejandro Sardino. Sí. Allí es el comienzo de la biblioteca, donde este grupo de vecinos cree que es necesario la difusión de la cultura, empujados por la municipalidad. El comienzo de la biblioteca en aquel año 88 comienza siendo municipal, para a fin de año, de ese mismo año 88, se transforma en popular, en biblioteca popular, que tiene características especiales, ¿no? Y que están agrupadas por CONAVI. Pero en aquel comienzo comenzó siendo municipal, y comenzó por eso, por la inquietud de un grupo de vecinos que querían recabar muchos libros. Después, con el paso del tiempo, hemos llegado a la conclusión de que aquí, en estas casas de veraneo, en esta zona del Valle de Punilla, hay muchas casas donde se viven reciclando, se terminan reconstruyendo y se donan muchos libros, y así empezó la biblioteca, con la donación de libros que formaban el material bibliográfico con el que contaban, y con esa inquietud de los vecinos de poder, en un principio, poder prestar libros. Después eso fue avanzando y se transformó en muchas cosas más, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas? Porque también, bueno, después se transforma en un espacio de educación, pero también empieza, cuando hay una organización, y esto lo sabemos, empieza a haber como una especie de presión para resolver otras cosas, o por lo menos otras inquietudes. ¿Cómo avanzó eso? Contanos. Sí, en ese primer objetivo de prestar libros, era una forma de distribuir la cultura. Después se fue avanzando hasta realizar el Festival de Teatro, que se realizó desde el año 97 al 2012, incluyendo esta actividad, no solamente ya la difusión de la cultura a través del libro, sino a través de las expresiones artísticas. En el año 2010 se comenzó a trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social y la posibilidad de brindarle microcrédito a través del Banco Popular de la Buena Fe a emprendedores, donde se empezó a ejecutar proyectos regionales y demás. En el año 2011 surge un espacio propio de cultura, donde ya no solamente tenía lugar el teatro, sino que también charlas, talleres, espectáculos de teatro, que sigue hasta hoy, que se llama La Nogalera. Y después, en el año 2012, con el otorgamiento de la licencia, y el 2013, a partir de empezar a transmitir la radio La Minga, ¿no? Esta radio que forma parte del comienzo de esto que hablábamos, de un proceso de comunicación en el Valle, que después se fue adhiriendo a la Red Farco, y en la que yo por ahí tengo más participación que en el resto de la biblioteca, pero que se dieron cuenta de las bibliotecas que la cultura no podía, o que la biblioteca no podía quedar limitada solamente a prestar libros, sino que a diversificar esos servicios, a prestar el servicio de internet con computadoras a modo ciber, pero a muy bajo costo para los trabajadores, para los estudiantes, a promover la difusión de la difusión a través de distintos organismos. Bueno, a partir de ahí el crecimiento de la organización de la Biblioteca Leopoldo Lugones como organización realmente ha sido muy grande, ¿no? Claro. Vos contaste muy al pasar, así, en un momento, la casa propia, la Nogalera, pero fue todo un proceso tener una sala cultural que se construyó además de cero y que pudieron acondicionar a partir de presentar proyectos. ¿Cómo es esto también de la biblioteca como organización, como institución, de estar, bueno, atentos a los proyectos, a que pueda venir financiamiento? No es del todo común y es interesante que lo puedas contar. Sí, estas instituciones que podemos denominarnos como intermedias, porque no son del sector privado, tampoco son del sector estatal, como es el caso de las bibliotecas populares, tienen la oportunidad de articular con ambos sectores, ¿no? Con el privado y con el público. En el caso del público, ¿se está escuchando bien? Perfecto. Estaba sentido un río. Decía que en el caso este que vos decías, primero empezando por la construcción del espacio propio, habíamos dicho que aquel comienzo había sido en el Cine Teatro Alejandro Yardino. En algún momento, bueno, se sintió esa necesidad de tener un espacio propio, de poder llevarlo a cabo. Donde funciona ahora la biblioteca, funcionaba el antiguo correo, después también fue parte del Consejo Deliberante, o sea que es un edificio que tiene mucha historia, y así se decidió realizar este espacio que se llama La Nogalera, a motivo también del Nogal que está allí, y con fondos del Fondo Nacional de las Artes, una de las instituciones estatales con las que trabajamos, al igual que CONAVID, que NACON, que el Ministerio de Desarrollo Social, que la CONAMI, bueno, y muchas instituciones a las que se articula trabajando en conjunto, donde la institución madre, la Biblioteca Leopoldo Lugones, permanentemente, como decías vos, está atentos a cuáles son los requisitos, al mantener al día la actividad administrativa, para poder formar parte, para poder presentar, poder mantener y poder sostener estos espacios, con articulaciones también con instituciones locales, como son la cooperativa, como es la municipalidad a la cual brinda el espacio en comodato. Todas esas cuestiones hacen a la gestión, a la organización del espacio, y facilitan a que se puedan promover todas estas actividades, donde han pasado, nombrada el Festival del Teatro, pero también hemos tenido el Bibliomóvil mucho tiempo de la CONAVIV, estos espacios donde se brinda Wi-Fi libre, no solamente para usar las computadoras de la radio que están en la biblioteca, sino también para que los chicos se puedan llegar con sus teléfonos, con sus tablets, puedan participar de esos espacios, las suertas de libros, la jornada de narración yendo a los barrios. Ahora estamos desarrollando, el Bibliomóvil era una trafi que brindaba con AVID para que las bibliotecas pudieran acercar un poquito la cultura hacia los barrios. Nosotros hace un tiempo que estamos trabajando en un proyecto donde habíamos armado un escenario en su momento que iba agarrado una forma de acoplado. Ahora ese escenario se ha transformado en un espacio cerrado que va a tener libros y que va a ser a las veces de Bibliomóvil, pudiendo llevar no solamente libros, sino que también espacios de proyección de películas, poder llevar la radio, poder llevar los espacios del Marambá, otro de los proyectos de la biblioteca, que es una carpa en la que se llevan, bueno, juegos de ajedrez, a eventos en la zona. Bueno, la participación en la comunidad a través de la cultura, no solamente de la difusión de la cultura, sino también de la posibilidad que los vecinos, que los ciudadanos de Villa Yardino de la zona puedan generar también esa cultura, ¿no? Bueno, ahí ya se ve por la diversidad también de experiencias, de objetivos, para dónde van. Digo, hay que tener, y saco como conclusión también, hay que tener muy claros los objetivos, tu objeto social como organización, en este caso comunitaria, si vos tuvieras que marcarnos, no sé, los tres primeros objetivos generales de la organización, de la biblioteca, la radio y todo el emprendimiento, ¿cuáles serían esos objetivos más profundos que los movilizan? El principal, la difusión de la cultura. Me parece que eso inclusive forma parte del estatuto constitutivo de la biblioteca. Es el alma madre, la difusión de la cultura. Y bueno, en ese espacio de difusión nos dimos cuenta que hacían falta espacios de comunicación, y así surgió la radio, ¿no? Y me parece que ahí se plantean otros objetivos, porque apostar a la comunicación, apostar a la producción de contenidos locales, regionales, que salgan de la lógica hegemónica, también se ha transformado en un objetivo con el paso del tiempo, con el trabajo que se hace a través de la radio, sumándole a lo que se tenía establecido. Y tampoco se podía dejar de lado el gran trabajo que se hace desde la posibilidad de brindar estos microcréditos, que a la vez interactúa también en que esos microcréditos vayan destinados a proyectos que muchas veces son culturales, son productivos y que forman parte de la sociedad. Yo ahí te armaría esos tres ejes, ¿no? La difusión de la cultura, la comunicación popular y la posibilidad de brindar los recursos para las producciones locales, no solamente económicas, ¿no? Uh-huh. Y ahora te meto con lo que cerramos siempre, y en este caso va a ser muy interesante porque les preguntamos a todos los invitados cómo sueñan su localidad, su región. En este caso, bueno, compartimos una región, desde, uno podría decir desde Villa Yardino hacia el noroeste, hay una cuenca hídrica, compartimos un territorio común, un bosque nativo en común. ¿Cómo lo soñás? ¿Qué cosas imaginás? A veces algunos nos dan una imagen, algunos nos dan una idea más abstracta, algunos más concretos. ¿Qué imaginás dentro de 20 o 30 años? ¿Qué te gustaría, qué sueñan como biblioteca que suceda dentro de 30 años en nuestra región o particularmente en Villa Yardino? Por ahí es difícil la idea a largo plazo, pero no, uno piensa en esta en las posibilidades en el caso de la biblioteca, ¿no? Y demás, la posibilidad del acceso a bienes culturales de igual forma para todos, que eso les pueda mejorar la vida, les pueda abrir puertas en la vida para poder desarrollarse, para poder cultivarse, y no solamente de una cultura que se plantea como un marco elitista, ¿no? Sino una posibilidad de compartir saberes, de compartir conocimientos, que eso nos permita que la sociedad sea más igualitaria, que le permita a los sectores más bajos poder tener ese acceso cultural, ese acceso a la producción de contenidos, a la producción de bienes en su lugar, sin tener que migrar. Aquí sucede mucho en estos lugares, por ahí más cercanos a Córdoba, inclusive se da más, de que muchos de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, en algún punto terminan yéndose a la ciudad, terminan produciendo sus saberes y demás en la ciudad, porque los espacios aquí por ahí no se lo brindan, no brindan esa posibilidad, ese destierro que sucede muchas veces en nuestras localidades está vinculado a la falta de oportunidades. Y bueno, uno piensa que la importancia, ¿no? De que las oportunidades puedan ser para todos, puedan ser para todos iguales y puedan ser para desarrollarse en el ámbito que uno ha decidido. Por supuesto, eso desde la organización. Después uno piensa también, ¿no? En esto que vos hablabas, las cosas que nos conectan y que, bueno, uno piensa en la soberanía alimentaria, en la posibilidad de tener un ambiente que nos permita y que sea caracterizado en algún momento, cuando uno decía ir a las sierras, ¿no? Los ríos, la montaña, que muchas veces uno ve destruido por el avance civilizatorio, o que nos quieren vender como avance civilizatorio. Entonces, son varios los puntos en que uno se piensa, pero principalmente imagino el tema de la equidad, ¿no? De la equidad, de la igualdad, para que cada uno pueda desarrollarse en el ámbito que quiera, ¿no? Claro. Bueno, nos quedamos con eso, porque como decimos siempre, a veces las coyunturas nos dividen, pero los sueños y las proyecciones a futuro en general terminan igualándonos, o por lo menos nos ponen en dificultad de negarlos, ¿no? Estos sueños son innegables y obviamente nos tienen que conectar a todos. Así que, Maxi, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por la entrevista, por la nota y por el laburo cotidiano que realizan en Villa Yardino, que nos sentimos también muy identificados. Muchos de nuestros proyectos los venimos hermanando y haciendo en común, así que un abrazo para toda la gente de allá, No, por favor, el agradecido soy yo. En este momento me toca estar de presidente, para mí es un verdadero orgullo estar de presidente de una institución que, si bien es joven, es muy prestigiosa en la zona. Hay mucha gente trabajando, hay mucha gente detrás, delante, realizando su trabajo, y la verdad que a uno lo pone muy contento estar pasando en el rol que le toque. Sabemos que aquí en las organizaciones vivimos estando presente más allá del rol que nos toque estar. Así que el agradecido soy yo, Fede, un abrazo grande para todos allí, un saludo para la audiencia de Capilla del Monte. Dale, abrazo, hasta pronto. Maxi Bressan conversaba con nosotros, presidente de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, uno de los pioneros de Radio La Minga, allí en Villa Yardino. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Y seguimos escuchando Luz in the Sky, tema nuevo, primicia que tenemos aquí en Agenda Común en la 98.1. El tema que va a salir en el próximo disco de Lucy in the Sky. Suelto todo, ya no voy a abrazarte. Siento el aire quemar. Las mágicas palabras, voy creando mi propio universo. Dentro mío, yo prefiero estar libre y en paz. Siento vibrar con el mundo. Dentro tuyo ya siento al amor respirar. Mi propio universo. de quemadura. Yo te siento vibrar con el mundo. Dentro mío, yo prefiero estar libre y en paz. Ahí estábamos escuchando el tema nuevo, adelanto de nuestra banda Lucy in the Sky, sonando aquí en la 98.1, adelanto de su próximo disco, como nos contaba recién Emi Gabrieli, en nuestra agenda común de hoy. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Y seguimos recorriendo nuestra región, como lo contábamos al comienzo, teníamos ganas de conversar con nuestras organizaciones comunitarias de la región, salir un poco de nuestro clima doméstico, que a veces nos hace creer que, bueno, que vivimos esos mundillos, esas intimidades, y bueno, tanto los problemas como nuestras virtudes las compartimos con la región. En este caso, con otra radio comunitaria de la zona, una zona que, insisto, tenemos mucho que ver, tenemos mucha identidad en común. Nos vamos a Huerta Grande, allí existe desde hace unos años, y acaba de cumplir años, Radio Panamericana. Estamos en línea con uno de sus fundadores, de sus pioneros, Martín Incola. ¿Cómo anda, Martín? Muy buenas tardes, Fede, ¿cómo te va? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Está acomodado, está en los estudios de la radio en este momento, Martín, para conversar en este caso con nosotros, no con su audiencia, pero tenemos ganas de recorrer los comienzos, como decimos en este documental radiofónico, buscar aquello que movilizó, porque después por ahí lo que se ve es, bueno, lo que va quedando, lo que va mostrándose, pero lo que motoriza, lo que moviliza, ¿qué pasaba por ustedes cuando arrancaron con la idea de que haya una radio comunitaria en Huerta Grande? Bueno, corría el año como 2015 y bueno, acá un vecino y un fundador también de esta radio y de este espacio, que es Juancito Jacobs, también conocido por allá y de nuestras redes de comunicadores, tiró un diagnóstico después de algunos pasos por algunos medios que eran como entre comerciales o muy pequeños o radios muy chiquitas. Bueno, terminó como diagnosticando que lo que hacía falta, más que algo, que disputar algunos espacios ya existentes, había que seguir creando algunos medios comunitarios, algunos medios que respondan a otras lógicas de comunicación popular, porque a veces tal vez no siempre están de la mano de la estructura de lo que entendemos como radio comunitaria, sino que bueno, que simplemente tengan una lógica de comunicación popular. Empezó a motorizar la idea y se enganchó con la posibilidad de gestionar equipos, de ver a dónde íbamos a poner la radio, pero empezó de a poquito a construir la idea de tener una radio. Hay algunas radios comunitarias por todo el país, como no sé, como la mítica Radio La Tribu, que en un momento me acuerdo que tenía aquella consigna de apagar la radio y hacer la tuya. Sí. Y creo que eso, de alguna manera, en algunas cabezas ha prendido durante mucho tiempo esta sensación de tirarse a la pileta, de ir en busca de encontrar aquel medio que tal vez uno está necesitando. Entonces, bueno, empezó Juan algunas gestiones, incluso por su paso por la Universidad Nacional de Córdoba quedó bien conectado con algunos profes que lo ayudaron a pensarlo, a gestionar algunos equipos, y bueno, después llegó los mangazos a los parientes, a los conocidos, a lo que fuera, para ir juntando tuerca a tuerca todo lo que pudiera concretar esa idea matriz de tener una radio, de poder contar con un medio también de puertas abiertas para ir conformando una programación y digamos una agenda que no se encontraba en, por lo menos en esta zona centro de Punilla, o por lo menos en pocas acepciones, digamos, en una proporción muy muy chiquita. Tenemos Radio La Minga aquí en Chillardino, pero después en esta zona centro faltaba otro medio que respondiera a estas lógicas como las que trabajan ustedes o que podemos encontrar diseminadas por Córdoba o por el país. Así que, bueno, ahí empezó la idea de poder terminar de juntar todo lo necesario en cuanto a fierros, a equipos y a posibilidades, para después pensar en cómo encargar una programación. Ahí intervengo un poco más yo en esa parte de la historia, y después también en dónde establecerlo. Y bueno, también había una historia también familiar y de Huerta Grande con una cooperativa que a fines de los 90 había nacido con un proyecto de vivienda y de servicios públicos, y que bueno, después de estar fichando durante mucho tiempo proyectos, subsidios de vivienda, con todo lo que sabemos que eso implica en la Argentina y cómo se tira cuentagotas eso, la COP estaba bastante abandonada, solo tal vez usada para algún tipo de encuentro del Día del Trabajador, muchas veces también utilizada en base a los que, bueno, a los que todavía persistían en la cooperativa de alguna manera emocional, tal vez más asociado a alguna elección y ponerle fuerza desde lo partidario, alguna cosa, pero sí había perdido su vida de mundo cooperativo. Así que se le presentó a esta cooperativa la posibilidad y la propuesta de que estuviera la radio plantada acá. Sí. Así que ahí se empieza como a conformar una especie de relación en la que después, con los años, la radio le terminó devolviendo la vida a la cooperativa, una vida cotidiana, de trabajo y de gente que no hacía radio, acercándose a los medios de comunicación, y la COPE también transformándose en lo que hizo fue transformar como su objeto. Casi todos los que se van rodeando a la COPE, que van llegando, y los que ya estaban, empezaron como a mostrar su apoyo hacia esto que le había dado la vida de nuevo a la COPE. Me quedo con esto porque hay diferentes modelos de radio, muy diferentes. Vos conocés y venís de otra experiencia, que fue Radio El Grito también, con una modalidad diferente, pero también cooperativa. Recién conversábamos con Maxi de La Minga, que es inició el proyecto de comunicación por ahí con otro interés, una asociación civil, una biblioteca que extiende su objeto a la comunicación, pero que no eran comunicadores. En el caso de ustedes, como Juan, como vos, y el gallego también, venían de la comunicación. Son gente que, viniendo de la comunicación, intenta construir un medio con una agenda diferente, como vos lo decías. ¿Eso qué le marcó a la espacio? Y también esto de que, bueno, de la modalidad cooperativa, es decir, que nos entendamos como trabajadores de un medio o de un emprendimiento en común. ¿Cómo llevan eso? ¿Qué le agregó? ¿Qué le restó? ¿Cómo fue? Mira, fue desde antes de que la radio estuviera al aire, e incluso hasta que antes de que trazáramos los primeros parámetros de la radio, justamente como veníamos con recorrida de espacios comunitarios y de comunicación comunitaria, teníamos ganas de poner en alza sobre todo la cuestión del trabajo. Y también, ya que nos asentábamos en la cuestión de la cooperativa de trabajo de acá de la Yamcay, teníamos ganas como de terminar de formular eso. Me acuerdo muy patentemente una charla nuestra, una entrevista que nos hacían desde entre más y más, cuando estábamos saliendo al aire, y yo te contaba como que estábamos tratando de generar cierta trampa, una trampita de lo que es la comunicación comunitaria o las lógicas que tiene la comunicación popular, donde se pone mucho huevo y nunca se puede llevar a las lógicas de lo que es el laburo. Lo estamos intentando desde hace 4 años y medio, que el medio nazca no solo con la impronta y la agenda de un medio comunitario, con la agenda, con las temáticas que tuvieran que ver con lo comunitario, porque no nos podíamos sacar eso de la piel, pero sí que hacia las lógicas internas y sobre todo a la hora de disputar el espectro radiofónico, nos presentáramos con una propuesta muy, muy concreta, estética, de contenido, de no dejar de lado al escucha, al oyente que está del otro lado, que entiende que es una radio de puertas abiertas y que tal vez son los únicos espacios donde alguien que tiene ganas de hacer radio se le abre la puerta para hacerlo, y por eso tal vez no hay ese grado de, como si dijera, profesionalismo entre 400.000 comillas, pero sí que estuviera todo enmarcado dentro de un proyecto, como te decía, estético, estructural, tanto hacia afuera, del parlante para afuera, como del parlante para adentro, aquí en lo que tuviera que ver con nosotros. Es muy dificultoso, sobre todo cuando no basás tampoco la cotidianidad de la radio ni su gestión en, no sé, en proyectos como si hacen otras radios, y que yo no lo estoy, digamos, tirando para abajo, sí, claro. atento a los concursos, a los subsidios. Nosotros no tenemos esa capacidad de gestión todavía, porque es un grupo que se va conformando y agrandando año por año, y estamos, los pocos que estamos siempre haciendo todo. No nos da la capacidad para basar nuestro financiamiento en eso, así que más bien hemos ido como construyendo otros dispositivos para el financiamiento de la radio, incluso de sus gastos fijos, ¿no? Ya todavía no estamos hablando ni de salarios, ni de posibilidades concretas de dividir guitas o estas cosas que uno justamente es lo que va en búsqueda, ¿no? Uh-huh. Esta idea de tenerlo como trabajo, bueno, que se haga realidad. Parece ser una construcción tan lejana o tal vez tan dificultosa como el que atraviesan las radios comunitarias, que a veces su objetivo es la existencia, ¿no? Y que, bueno, y cuando en cuanto a eso se cumple, el objetivo está logrado. Sí, también el objetivo superador de que esto se busque, que se pueda garpar y que no haya que poner y ese tipo de cosas, pero bueno, ahí se va construyendo entre los que traíamos un poco de bagaje de radios comunitarias y de espacios de comunicación popular, en la mutación a que sea considerado trabajo lo que hacemos. Sí, bueno, han tocado además años en que no es poco decir que se ha resistido, que estos 4 años esté todavía al aire la radio, estén nuestras radios al aire. No parece poco, unas a lo mejor con ese ímpetu o ese empuje en la gestión o en la inyección de dinero, pero haber aguantado y estar atentos, estar ahí, ¿no? Firmes con el discurso, no haber entregado tampoco todas estas luchas, esta resistencia tan necesaria en nuestro territorio, y bueno, comprometido con luchas en que hemos tenido en común, como la autovía, como la ley de bosques y muchísimas otras, la economía popular. Así que, bueno, ojalá también estos sean años donde esto tenga un protagonismo mayor, como lo venimos exigiendo y también construyendo, ¿no? Abajo hay, sobre todo en Córdoba también, un movimiento en la economía popular que, si toma protagonismo, pareciera, podría cambiar ese destino. Martín, lo último que le preguntamos a todos, tus sueños, tus ilusiones, o sus, si querés tomarlo en nombre y en representación colectiva, para el futuro. Digo, ponemos nosotros un plazo de 20, 30 años, de acá a 20, 30 años, ¿cómo imaginás Huerta Grande, la región, tu zona, alguna imagen, alguna aspiración a la cual, bueno, podamos compartir con el resto de los oyentes? Sin lugar a dudas, lo que estabas comentando acerca de los nuevos dispositivos de nuestras economías, de entender que tal vez en esas lógicas de nuestras redes de comunicación y cómo se van ampliando hacia las redes de la economía, es lo que uno sueña que se termine, digamos, de que todos los puntos concluyan a que ese sistema nos permita no depender tanto del otro. Nos pasa con el proyecto de la radio y en la cooperativa en la que estamos, en la Yamcay, donde los proyectos empiezan como a mezclarse. No sé, ante la falta de guita en estos años y las posibilidades, no sé, de disputar algunos campos publicitarios que para nosotros son imposibles de ir a disputar por, no sé, por los ratings, porque somos una radio nueva y lo que fuere, tuvimos sí o sí que ir en la búsqueda de otros dispositivos de ingreso, y que a la vez también esos dispositivos no fueran simplemente recaudatorios, sino que también en ese mismo procedimiento pudiéramos encontrarnos con el escucha, encontrarnos con el vecino que tal vez no escucha la radio, pero está atento a otras actividades que hace la cooperativa, que pueda venir a vender sus cosas a una feria, inventar ferias, conectarnos con otras, estar atento a distintos dispositivos que tienen que ver con cómo consumimos y las cosas que estamos eligiendo para el futuro. Así que sí o sí, todo eso que hoy por hoy está en combustión, sueño que realmente que vaya concluyendo hacia un lugar donde realmente ahí esté la autogestión, sin lugar a dudas, es un sueño. Uh-huh. También cuando nació la radio, el objetivo fue que la radio fuera un proyecto a 40 años, que durante 40 años pudiéramos contar con la radio prendida, llevamos un 10% nomás, pero estamos siempre con ese sueño de, a ver si las, como decía hace un rato, si las radios comunitarias, en algunos casos, su objetivo es la existencia, nosotros tenemos ese objetivo de la permanencia, y que entendiendo que en ese proceso hay mutaciones, hay transformaciones, hay aprendizajes, hay gente que circula, hay gente que se capacita, que se forma, hay posibilidades de esparcimiento y de recreación para los que consideramos usuarios de la radio, para que le escucha incorpore y tenga a la mano un medio que le esté contando de otra manera. Un sueño también es que de alguna manera esto que nos pasa con los resultados arriba de la mesa de las últimas elecciones es la capacidad transformadora del medio, ¿no? Y que estas expresiones que hacemos nosotros desde nuestros espacios de comunicación de alguna manera empiecen a ser aquel refugio donde la gente, una vez que vaya descreyendo de los medios, entendiéndolos como esas lógicas comerciales y que tal vez toman a la información como una mercancía, a la hora de encontrar ese diagnóstico y decir, bueno, ¿qué hay? Que ahí estemos nosotros para poder recibirlos, más allá de las posturas ideológicas, ¿no? Creo que hay un montón de gente que en medios como el de ustedes, el de nosotros, pudo encontrar información y voces en un debate que había en cualquier mesa de Punilla respecto a la autovía y a otros casos que tenemos acá por el centro y por el sur de Punilla, como las fumigaciones. No hay otro medio que hable de estas cosas, que ponga, no sé, ni siquiera con la línea editorial nuestra, simplemente ponerle el micrófono en la boca a los que están cortando una ruta, a los que están en la puerta de un consejo deliberante dando su opinión, y que eso no está en ningún otro lado. Bueno, estamos cumpliendo un rol importante en eso. Nos tenemos que ir perfeccionando, nos tenemos que ir enredando, tenemos que ir haciendo un montón de cosas para que también ese escucha que escucha y que consume medios tradicionales y tiene también, lamentablemente, tiene adaptado el oído o los ojos a un tipo de medio de comunicación, se pueda acercar a nuestra forma de contactarse. Uh-huh. Nosotros tenemos conflictos a veces cuando hablamos con algún funcionario o con alguna persona que está esperando cierta forma de hablar de parte nuestra como comunicadores, y nosotros no nos sale, no ni lo intentamos ni lo pretendemos, y queremos un diálogo con respeto, pero en otros términos, sin formalidades y sin presiones que no respondan a pautas publicitarias o a atropellos. Eso todavía no se da. Tenemos que lograr que el escucha entienda que hay otra forma de comunicación, que quienes tienen que dar respuestas también entiendan que estos medios están para eso, y los sueños van todos confluyendo a que eso suceda. El día a día va en carburación para que podamos hacerlo. No sé a cuánto tiempo estaremos de estas cuestiones, pero el sueño está en que el medio de comunicación exista, que los dispositivos que se van armando alrededor con la cooperativa también vayan confluyendo en... Nosotros tenemos cuestiones de sustentabilidad ambiental, de economía regional, siempre en modelos mínimos, pero el deseo, por supuesto, es de que sean superadores y casi que empiecen a torcer esa pulseada con los consumos tradicionales y con las formas de vivir esta tierra tradicionales. Claro que sí. Ahí nos quedamos entonces, porque venimos comprobando que en esas proyecciones hay muchos puntos en común, más allá de las diferencias. Martín, un abrazo gigante para vos, para todo el equipo de Radio Panamericana, con la que obviamente venimos hermanados, y ojalá que los próximos años todavía nos encuentre con mayor protagonismo y mayor, como vos también decías, las audiencias puedan también incorporar más esta dinámica que tiene que ver con sus propias problemáticas, con sus dinámicas propias, locales, regionales, y sigamos construyendo ese mundo más justo. Un abrazo gigante. Abrazo para todos los compañeros ahí de la radio, muchas voces, hermanos de la COPE Viaraba, y estamos en contacto siempre. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Martín Incola, parte de Radio Panamericana de Huerta Grande, conversaba con nosotros aquí. Nuestra agenda común que se está terminando, se nos está yendo en vivo. Nosotros en vivo, y esto también en vivo. Luz in the Sky. Una de sus patas, ¿no? También, que es el blues. Kansas City hace Luz in the Sky. Y con esto nos despedimos. Nos estamos yendo. Solo hasta la semana que viene con Agenda Común. En la 98.1. La banda de hoy fue Lucy in the Sky. Y como siempre, fue un gustazo compartir estas dos horas con ustedes. Repetición, lo pueden volver a escuchar o recomendarlo para el próximo sábado de 13 a 15 horas. Y si no, el martes de 11 a 13 nos encontramos en vivo en la 98.1 y unaradio.org.ar. Chau, que pasen buena semana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Gracias, amigo.